ciego. Vivimos en la civilización de la prisa, en la civilización del ruido. Parece, bueno, hay un refrán austriaco que dice que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Yo digo que sí, que es un tuit de hace 5 minutos. Vivimos en esa civilización apresurada y contrastar, analizar el pasado creo que es de gran aplicabilidad para tomar decisiones más sensatas. Lo importante no es correr muy deprisa, sino saber uno hacia dónde va.